Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República, envió el día 7 el mensaje de felicitación al presidente de la República Federal de Brasil, Michel Elias Temer Rulia, con motivo del aniversario 194 de la independencia de ese país. El remitente expresa la seguridad de que se desarrollarán más las relaciones de amistad y colaboración entre ambos países.